Muy buenas tardes, continuamos aquí en la transmisión de Radio Nauta en este especial del 2 de abril que estamos realizando aquí con el equipo informativo. A mi lado se encuentra Victoria Bissell. ¿Cómo andas, Victoria? Muy bien, Belén. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Estamos haciendo este especial porque, como muchos saben, hoy es 2 de abril, es feriado por el feriado de las Malvinas. Pero sabemos también que esta ciudad tiene una historia muy importante. Hace 6 años, un 2 de abril, el 2013, ocurrió una tremenda inundación aquí en la ciudad que al menos se llevó la vida de 89 personas. Sí, además de los miles de damnificados que hubo, recordamos todos... todas también las que estuvimos en La Plata, al día siguiente, que era como post-apocalipsis. Tremendo. Fue tremendo y aún hoy seguimos pidiendo justicia. Así es. Para saber más sobre lo ocurrido y quién estuvo organizado por la inundación del 2 de abril es Luciano Pugliese. Él forma parte de Autos Convocados de Tolosa. Él también forma parte de las asambleas de inundados. Hola, Luciano, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos al tanto, bueno, del juicio, ¿no?, que ocurrió, que finalizó hace poco. Queríamos que nos actualices en qué quedó, cuáles fueron las consecuencias de ese juicio. Bueno, la verdad que fue una verdadera cachetada la sentencia. En definitiva, una sola persona fue juzgada hasta el momento, y esa persona, que era el director de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata, reconoció su culpabilidad y por ese reconocimiento se le sentenció a una multa de 12.500 pesos y un año de inhabilitación. De eso, con 12.500 pesos está tasada la vida de 89 personas, más todo el resto de los daños y los sufrimientos, ¿no? Otra persona que estuvo también juzgada en esta instancia, en realidad había fallecido hace unos pocos meses, por lo tanto, sobre él obviamente no hubo sentencia. Así que bueno, esta es la justicia que hemos tenido hasta el momento. Hay que aclarar que la causa penal sigue, pero digamos, si esta ha sido la muestra del tipo de actitud que tiene la justicia, poco se puede esperar de lo que siga, ¿no? Sí, tal cual. No nos sorprende lo que ha sucedido, pero ustedes tenían, pensado que otros podrían haber sido... calificados como culpables u otro tipo de multa, por ejemplo, en otras experiencias de inundaciones, por ejemplo, el intendente de la ciudad no estaba implicado, no estaba culpabilizado tampoco. Claro, no, por supuesto que no. Toda la lucha de los querellantes, yo no estaba entre ellos, pero hay un grupo de compañeros de esta lucha que han estado muy firmemente siguiendo esta causa y han participado como querellantes, o sea, dentro de la causa. Uh-huh. El principal lucha de ellos fue que realmente se reconocieran las responsabilidades hacia arriba, ¿no? El director de Defensa Civil reconoció que no estaba pudiendo cumplir con sus responsabilidades, pero lo que queda muy en claro, que aparte de las omisiones que podría haber tenido él, nunca tuvo los recursos ni la decisión, y nunca se tomaron previsiones en materia de obras, en materia de elementos para una emergencia, y eso le cabe a todos los que estaban por arriba. Bueno, ninguno de ellos fue llevado al expediente judicial, ¿no? Es decir que la historia de este juicio es la historia de la impunidad. Luciano, sabemos que Garro salió a decir por redes sociales, salió a jactarse de que ellos eran el primer gobierno que no escondía el problema de los inundados. Así dijo. ¿Qué opinas vos de estas palabras de Julio Garro? Mira, es muy cuestionable, porque digamos que esto sea así como él lo dice, fácil decirlo hoy frente a esta conmemoración, pero no es lo que se vino viendo en estos 3 años. Podría traer acá montones de elementos que muestran esto, pero en enero de 2016 Garro convocó a todos nosotros, otras organizaciones vecinales, profesionales y hasta la Universidad de La Plata, a un foro participativo para trabajar a partir de ese momento de manera organizada y mancomunada en la protección o reducción del riesgo para la ciudad de La Plata. Reducción del riesgo quiere decir acciones en todos los frentes, no solo obras, que sí, por supuesto, son fundamentales, pero además todo lo que necesitamos para prepararnos frente a un evento extremo que supera cualquier obra, ¿no? Bueno, ese foro de enero del 2016 duró 3 meses. Uh-huh. En un momento, sin saber por qué, el foro fue clausurado, dejó de reunirse, trabajábamos hasta ese momento en comisiones. Eso es solo una muestra, ¿no? De ahí en más hemos tenido debates muy intensos para tratar de ver si se podía armar una campaña de comunicación para que la gente sepa qué hacer. Esta es la gran pregunta, frente a un evento que pueda ser como el de 2013 o siquiera la mitad. ¿Qué hacer si nos empezamos a inundar? Cuestión fundamental que se trabaja en cualquier ciudad expuesta a este tipo de desastres. Bueno, nunca nos hemos podido poner de acuerdo porque la cuestión es para la municipalidad no reconocer que La Plata es una ciudad expuesta a desastres, es una ciudad inundable. Eso no se quiso nunca reconocer con esos términos, de manera que es muy relativo que la municipalidad esté asumiendo completamente el problema que enfrentamos. Claro, Luciano, aunque muchas veces cuando ocurre una lluvia muy fuerte, donde hay verdaderas inundaciones, incluso no tenemos que ir más lejos que al centro de la ciudad, salen los funcionarios y el mismo intendente a decir, sí, bueno, La Plata se sigue inundando, pero obviamente no se hacen cargo de cómo está la ciudad hoy. Ustedes que por ahí tienen más experiencia en las obras que se necesitan para la ciudad y los planes de contingencia que vos por ahí venías hablando, ¿se han hecho obras necesarias o obras importantes para reducir la posibilidad de una inundación? Por supuesto que todo el mundo ve que se han hecho obras importantes. Faltan terminar, ¿no? Por más que hayan sido inauguradas, pero no cabe duda que ha habido una inversión importante. Lo que es importante también es definir exactamente de qué nos protegen esas obras, que es lo que no se explica. Si alguno piensa que estas obras, por importantes que sean, resuelven una lluvia parecida o nos protegen, digamos, a todos los platenses de los efectos de lluvias parecidas a las 2013, a las del 2013, bueno, estamos en una equivocación enorme. No hay ninguna posibilidad de que esto sea así, porque las obras no fueron dimensionadas para eso. Tenemos un grave problema y hasta hemos hecho juicio para que nos lo digan con todas las letras y nos lo muestren. Sí. ¿Para qué lluvias aguantan estas obras? En realidad no lo sabemos, pero todo indica, y nadie dice lo contrario, que es para lluvias, digamos, medianamente intensas, pero dentro de la normalidad, dentro de lo que se puede esperar cada pocos años. Las lluvias extremas, que son las del 2002, 2008, ni que hablar de la del 2013, o lo que calculan los expertos como lluvias máximas probables, que son aún mayores, no se resuelven con esto. Entonces tenemos dos problemas. Primero, para lluvias muy, muy, muy importantes, lo que tenemos que estar es preparados, saber qué van a hacer las autoridades, cómo nos van a poder evacuar si es necesario, saber cómo movernos, tener avisos tempranos para subir a un primer piso de donde se pueda, para sacar a nuestros viejos, para sacar a nuestros chicos. Eso es estar preparados, esos son sistemas de alerta que no tenemos, esos son instrucciones, esos es preparación, eso es trabajo en las escuelas, eso es proteger las escuelas, los hospitales, los centros de salud. Todo eso no lo tenemos para lluvias extremas. Para lluvias, digamos, intensas dentro de la normalidad, faltan un montón de obras más. ¿Por qué? Porque estas obras son obras para los cursos principales. Es como la terminal, el final del recorrido del agua. Claro. En el medio, la ciudad, que es ondulada, que tiene cuencos cerrados, que tiene barrios periféricos que apenas si tienen una zanja, que ni siquiera se ve en el terreno, con la suciedad que hay en la calle, en las zanjas, con conductos debajo de las calles que tienen 100 años. Bueno, en la ciudad, la red capilar, digamos, la red finita, esa no se ha tocado y no hay un solo peso de presupuesto previsto para eso. ¿Qué quiere decir? Que estas obras resuelven los cursos principales, pero el agua no llega todavía. Claro. En todo caso llegan algunas zonas, esto es evidente, pero hay muchas otras que hasta que no se haga esa segunda o tercera etapa de obra están más o menos parecidos frente a lluvias medianas. Bueno, de eso todavía no tenemos. Y eso es un verdadero plan maestro completo que prevea todas las etapas necesarias, ¿no? Es decir, Luciano, que si tuviéramos una lluvia fuerte como la del 2002, 2008 o como la del 2013, estamos en la misma, digamos. Se ha demostrado, por ejemplo, que si se hubieran hecho obras previstas unos años antes de la gran inundación del 2013, previstas, digo, no anunciadas así de palabras, sino con planes, con planes ejecutivos, con planos, con presupuestos, etcétera, etcétera, que no se hicieron, pero está demostrado que si se hubieran hecho, el agua no hubiera alcanzado menos altura, pero eso sí hubiera salido en la mitad del tiempo en muchas zonas. Entonces, digamos, no podemos decir que si llueve como en el 2013 estaríamos exactamente igual. Probablemente a mí me llegaría a 1,10 m como me llegó, y a vecinos a 1,50 m o 1,70 m, pero seguramente el agua no se quedaría 12 horas, sino que probablemente en 7 u 8, en los lugares que estuvieron peor, se iría. Eso es lo que tendríamos, según presumimos, porque tampoco nadie lo explicó, y creo que nos lo merecemos saber, ¿no es cierto? Pero esto es lo que presumimos si lloviera como en el 2003, es decir, el agua podría correr más rápido. No cambiaría la altura ni la extensión. Sería muy importante que nos lo mostraran, que hicieran animaciones, porque de eso depende que nos preparemos, ¿no es cierto? O sea, yo en mi casa no sé si tengo que hacer con puertas de 1 m, de 80 o de 50, y tengo derecho a saberlo. Bueno, de eso es parte de lo que no tenemos, ¿no? Es decir, olvidémonos que para lluvias extremas, que serían las muy, muy, muy importantes, estas obras hacen que todo quede sequito. No, sí. No, eso no es así. Luciano, incluso hablando de obras, ya desde el año pasado, se comenzaron a pavimentar con asfalto los adoquines de la ciudad, que eran patrimonio histórico de nuestra ciudad, que incluso tienen la función de poder chupar el agua de las lluvias y poder distribuir el agua de una manera mejor. Y incluso esto lo termina perjudicando cuando hay este tipo de lluvias fuertes, porque esta absorción del agua que había ahora no la va a haber. Claro, es muy cierto lo que decís, y ese, como muchos otros temas, forman parte de lo que serían nuestras reivindicaciones, que las llamaríamos urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que se ocupa el territorio y La Plata y la región crece hectáreas, muchas hectáreas por año, la manera en que se ocupa el territorio, la manera en que se construye hacia arriba, la manera en que se tratan los desagües pluviales de cada una de las casas, de cada una de las grandes superficies, de las grandes playas de estacionamiento, de los hipermercados y todo ese tipo de cuestiones, si no tienen un manejo adecuado, empeora muchísimo la situación. Claro. Por decir un caso, en diciembre del año pasado, intervinimos y creo que logramos que se tomara cierta conciencia en el Consejo Deliberante de La Plata cuando se estaban por aprobar 35 emprendimientos en la zona norte, digamos, las cuencas altas, detrás, digamos, de lo que sería Gonel o Citibel, incluso Villa Elisa, todos lugares inconvenientes, lugares bajos, lugares de escurrimiento de las cuencas altas, y cada uno de esos emprendimientos complica a todo el resto de la cuenca, a todos los que están para abajo, ¿no? Porque rellenan, levantan, además hay más techos, hay más pavimentos y el agua corre más rápido, y eso está muy conocido, digamos, que afecta a todo lo demás. Si no se toman medidas, si no se urbaniza de manera adecuada, previendo reservorios, no levantando el terreno, ¿no? Para proteger a ese emprendimiento, desprotegiendo a los que están alrededor, entonces el problema se agrava. No se mide eso, pero después cuando hay un desastre, todos los expertos salen a decirlo, ¿no? Uno de los problemas es que se urbaniza mal. Uno de los problemas es que no hacemos nada con los invernáculos. Los invernáculos que por suerte nos sitúan como una ciudad productiva, con un enorme cinturón hortícola, y eso es muy importante. Sin embargo, es como si tuviéramos otro casco urbano, ¿no?, de La Plata, techado. Sí. Ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, lo que significa eso con el agua que baja. Sí. No es nada complicado ir reteniendo el agua en alguno de los campos. Sí, pero bueno, no lo hacemos. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la manera en que ocupamos el territorio. Y eso, claramente, en una ciudad que es inundable, perjudica, complica. Esa agenda urbana no tiene ni una letra escrita. No hay ningún cambio en el Código de Ordenamiento Urbano, en definitiva, es eso. Y tanto en la ciudad central como, y muy especialmente, en la ciudad que va creciendo hacia los alrededores, en un territorio que está cursado por todos lados por arroyo, ¿no? Así es, sí, hay muchos puntos para resolver. Mucho. El Código de Ordenamiento Urbano, también el gran negocio inmobiliario, como vos mencionabas, este crecimiento de la ciudad. Se nos está terminando el tiempo, Luciano, sí. Queremos que invites a nuestros oyentes y a nuestras oyentas a la convocatoria de hoy en Plaza Moreno, ¿es verdad? Sí, sí, claro. Bueno, estaríamos muy, muy contentos de recibir a todos los que quieran venir. A las 16:30, o sea, ya en un ratito, empieza la convocatoria en Plaza Moreno. Habrá un conjunto de actividades, incluso números artísticos. Habrá consignas, se leerán todas las adhesiones, y mencionaremos en un acto que para nosotros es trascendental, uno por uno, a todos los fallecidos del 2A. Uh-huh. Después de ahí seguimos hasta Plaza San Martín, pasaremos por tribunales en 8, entre 56 y 57, para repudiar este triste fallo que hemos tenido, digamos, de la impunidad, y seguimos hasta Plaza San Martín, donde se leerá un documento y concluiremos cantando el himno nacional. En Plaza San Martín suponemos estar más o menos a las 19, así que bueno, quedan todos convocados, porque pensamos que bueno, es un día de conmemoración de algo que no se tendrá que repetir. Así es. Bueno, Luciano, Radionauta queda con el micrófono abierto por cualquier invitación o comunicación o información que nos quieran dar. Saludamos y que se haga memoria, verdad y justicia para este 2 de abril. Tal cual, tal cual. Bueno, ya infinitas gracias por hacerse eco. Y sabemos que los medios en general nos acompañan mucho, sobre todo los medios no tradicionales. Y bueno, hay mucho para hacer para que realmente nos sintamos más seguros en esta ciudad, ¿no es cierto? Bueno, te agradecemos la comunicación. Adiós. Nos vemos en la movilización. Gracias, chao, chao. Hablábamos con Luciano Pugliese de la Asamblea de Autoconvocados de Tolosa nos contaba que este año, en un nuevo aniversario, estamos todavía con la impunidad de que la sentencia que se realizó el 6 de marzo, decía Luciano, fue una cachetada porque una sola persona fue juzgada hasta el momento y que, como reconoció su culpabilidad, se lo sentenció a una multa de 12.500 pesos. Una vergüenza. Así que decía Luciano, es como están tasando la vida de estas 89 personas y todos los daños que se sufrieron ese 2 de abril en La Plata. Todo lo que arrasó. Recordemos que nuestro intendente estaba de vacaciones en Brasil. ¿Te acordás? Tomando sol. Volvió rápidamente a sacarse una foto poniendo el dedo en el mapa, que fue, creo, uno de los primeros que inventó esa técnica de hacer de que trabajo y pongo que me saco una foto mirando un mapa, que no resultó para nada porque obviamente las indemnizaciones económicas que hubo fueron nefastas, se ocultaban los muertos que habían ocurrido en esa fecha. Y obviamente al día de hoy, como comentaba Luciano, no hay un plan de contingencia y no hay obras necesarias para que la ciudad de La Plata no sea inundable, ¿no? Primero confesarlo, decir somos una ciudad inundable y después hacer algo para dejar de serlo. Y el oportunismo político de Julio Garro de salir a decir esto de que son el primer gobierno que no esconde el tema de los inundados, ahí nos contaba Luciano que fue todo una pantalla ahí, un hacer una propaganda, habrán sacado unas fotos, organizaron esa asamblea que dice que duró 3 meses nada más, con el que deben haber chapeado en las redes sociales y qué sé yo. Eso por un lado, y ahora salir a decir esto, ¿no? Eso le sirve de aval para salir a decir que se hicieron cargo. Sí, sí. E incluso recuerdo en la primera marcha del 2 de abril, cuando asume Garro, o sea, la primera marcha estando Garro como intendente, él sumándose con su equipo, saliendo de la municipalidad, sumándose a la plaza, y la gente lo voló, le dijo, tocá de acá, volá Garro, no servís para nada, y fue lindo igual. Y es lindo cuando pasa eso. Fue lindo la expulsión popular de la plaza del intendente nefasto que tenemos en esta ciudad. Y las obras también, el oportunismo de las obras que se realizan en pleno centro y después sabemos que en los barrios eso no se replica. Así que, bueno, memoria, porque estamos en un año electoral también y de pronto estos oportunismos, estas ventajitas que sacan, hay que tener cuidado. Y sí, qué lindo que sería que un linchamiento así popular. Ya está pidiendo mucho, no creo que suceda, pero bueno, anda a saber. Convocamos a todos y a todas a esta marcha que inicia en Plaza Moreno, esta marcha por la trágica inundación de este 2 de abril. Estamos escuchando audios de testimonios del 2013, ¿es verdad, Victoria? Sí, es verdad, que nos faltó aclarar eso, que antes de la entrevista con Luciano estábamos escuchando testimonios de 2013 y recordar que entonces hoy a las 16:30 es en Plaza Moreno, se van a desarrollar distintos números artísticos que van a estar visibilizando el pedido de justicia y después cerca de las 18 se va a movilizar por La Plata, previo paso por tribunales. Perfecto. ¿No? Así es. Bueno, continuamos en esta transmisión especial de Radio Nauta por la inundación del 2 de abril. A 6 años del 2 de abril del 2013, inundados de impunidad. Por eso todos nos movilizamos el martes 2 de abril a las 16:30 horas desde Plaza Moreno. La Plata no olvida. Convoca Asamblea de Inundados La Plata, sobrevivientes del 2A.